cuentan. Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Este es el momento en que nos ponemos de verde todo el estudio, ¿verdad? Con un aire muy limpio, porque viene Guillermo a contarnos historias muy interesantes, cosas que ocurren y hechos que pasan que, no sé, no nos damos cuenta a veces de que son hasta que no nos lo dicen, ¿eh? Ocurre muchas veces. Guillermo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí. Vengo a contar cosas que ocurren y también a contar cosas que no ocurren y deberían ocurrir. Así también, para, ¿no?, que el planeta fuera más sostenible y para que las personas, pues, viviéramos mejor con menos. Porque comentamos. Para vivir mejor hay que vivir con menos. Con menos. Comentábamos un detalle el otro día, de que si los amigos oyentes les gusta viajar y van de un lugar a otro, viajan durante, no sé, 120 o 200 kilómetros con su vehículo, y cuando llegan al lugar de destino, ¿qué ocurre en estos últimos tiempos? Pues ya lo llaman el efecto parabrisas. Los estudiosos de la masa biológica que hay en el planeta han detectado que antes, cuando viajábamos un par de horas, pues había que parar a limpiar el parabrisas porque estaba manchado de los insectos que se habían estrellado contra nuestros coches. Ahora eso ya no pasa. Y no pasa porque no hay tantos insectos. Yo pensé que los insectos ya habían aprendido a no chocar con los coches, ¿no? También se ve en las ciudades, en el alumbrado nocturno. Antes las luminarias de las farolas estaban llenas de insectos revoloteando. Ahora no se ve. Bueno, pues esto es una señal de alarma. Esto debería alarmarnos a todas porque significa que hay menos insectos y, en consecuencia, significa que hay menos aves insectívoras y ahí que hay una cadena trófica, bueno, pues que termina mal. Termina en lo que los expertos denominan ya la sexta gran extinción. A lo largo de la historia de la vida en el planeta, pues ha habido miles, millones de especies que han prosperado y luego han dejado de prosperar y han desaparecido, se han extinguido. Bueno, pues esto es algo natural, la extinción de especies de forma natural. Pero es que el ritmo de extinción de especies ahora se ha multiplicado por 1000. Entonces, pero esto es por mano del hombre, no por un cuestión claro, natural. Claro, esto es lo que llaman ya una nueva era geológica, que llaman el antropoceno. El antropo es hombre, ¿no? Derivado de la acción del hombre. Entonces esto está provocado por la acción del hombre y este ritmo de desaparición de especies pues empieza a ser ya insoportable porque especie que se pierde es un valor irrecuperable. El efecto parabrisas, como llaman digamos al resultado de esta investigación, es una investigación que se ha hecho en los Países Bajos, en el Reino Unido y en Alemania y que también aquí se ha extrapolado al caso de España. Lo ha presentado SEO BirdLife, los compañeros de SEO, pues los que anillan pajaritos, los ornitólogos que andan por aquí anillando pajaritos, lo han presentado recientemente y, claro, la conclusión que se extrae es que son los plaguicidas en general, los herbicidas, son los fertilizantes los que están acabando con la vida de los insectos y luego, en consecuencia, pues están deteriorando la cadena trófica. Aunque mucho parece que los insectos nos molestan, ¿no? Y no tendría que ser así, no nos molestan. Son necesarios, aunque sea molesto para... Claro, todo, Todo ser vivo es necesario y está ahí como consecuencia de un equilibrio complejo, pero un equilibrio que se ha venido definiendo durante cientos de miles de años. Entonces, ahora mismo la vida en el planeta, incluso esos insectos y esos microbios que pueden ser mortales, que si te pica determinado mosquito, pues te puedes ir al otro barrio, pues está ahí porque ha habido un proceso de ajuste biológico inteligentísimo, natural, autogestionado, espontáneo, y bueno, y que se está perdiendo, como he dicho antes, como consecuencia de la mano del hombre, lo que ahora se llama el antropoceno, ¿no? esta nueva era geológica. Y también querías contarnos otro tema que va a resultar muy interesante para aquí, para Córdoba, ¿no? Sí, a ver, yo creo que ya hemos comentado alguna vez que el agua es un bien finito, muy finito. Parece que estamos rodeados de agua y eso no es así, porque estamos rodeados de agua, pero agua potable no hay tanta. Agua dulce no hay tanta y agua potable menos, porque hay agua dulce que no es potable porque está contaminada. De hecho, en los últimos 25 años, la disponibilidad de agua en España es un 15% menor a la que era hace 25 años. ¿Qué significa esto de la menor disponibilidad de agua? No es que esté lloviendo menos, que también. Perdón, pero sí, la población de hace 25 años también era menor. Sí, pero agrava el problema, ¿no? Pero estamos hablando, claro, estamos hablando del agua que transportan las cuencas fluviales. Yeah. ¿Vale? Entonces, ahora transportan un 15% menos de agua, uh-huh, que hace 25 años. Y no es, como digo, solo por efecto de la lluvia, porque el cambio climático traerá menos lluvias, más torrenciales, repentinas, pero menos cantidad de agua. Es por la evaporación y por la transpiración de las plantas, ¿vale? Lo que llaman la evapotranspiración. Pues no, como se ha incrementado la temperatura, pues el agua evapora más y las plantas necesitan transpirar más para mantenerse confortables, ¿vale? Esto es así, es innegable. No son datos nuestros de los ecologistas, sino del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, uh-huh, y como se llame, ¿no? Bueno, pues a sabiendas de que esto es así, surge este mes de agosto una serpiente de verano y ahora se confirma, hace unos días, los promotores de una playa artificial han presentado ya el proyecto en el Ayuntamiento, en la Gerencia de Urbanismo, para instalar en Córdoba una playa que tendría 30.000 metros cuadrados. 30.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados, ¿vale? Mm. Con una profundidad media de 2,5 metros. A ver, estos son 5 campos de fútbol. Bueno, pues imaginemos una lámina de agua con una extensión similar a 5 campos de fútbol, 50.000 metros cuadrados, 5 hectáreas. Bueno, imaginemos, primero, pensad la cantidad de agua que necesitamos, que seguro que tiene otros usos mejores, para llenar esta piscina, o bueno, esta playa, digamos, esta laguna, y luego la cantidad de agua que se evaporará cuando haga 47 grados en Córdoba, un día y otro, pues 50.000 metros cuadrados de agua evaporando. A ver, esto es una locura. Habrá que, por supuesto, esperar a que el proyecto esté completo y verlo con detalle, pero hemos dicho antes que el agua es un bien finito, que no hay todo el agua que... De hecho, los regantes están ahora mismo, están reivindicando los regantes y los ganaderos están reivindicando más agua, porque las plantas y el ganado necesitan más agua. Y en este escenario, además, surge en un año, el año 2017 es el tercer año de un proceso de incremento de temperaturas muy fuerte, 2015, 2016, 2017, surge justo, digamos, en plena vorágine de este debate sobre el tema de la sequía que nos está azotando, ¿no? Entonces, no deja de tener mucho simbolismo que, a pesar de la sequía que nos azota, algo reconocido por meteorólogos y por las administraciones incluso, pues haya quien se atreva a presentar un proyecto de estas características. Entonces, bueno, pues esto es una llamada de atención. Tenemos que tener cuidado y tenemos que responder a estas cosas, ¿no? Nosotros en su momento presentaremos pues todas las alegaciones que sean necesarias para evitar que se ponga en marcha un disparate de este tipo. Pero es que hay algunas declaraciones al hilo de esta propuesta que son declaraciones tremendas, ¿no? Hablando de como si tener una playa en Córdoba fuera una necesidad, ¿no? Ofreciendo un estilo de vida de playa idílica, Esto es lo que dice el promotor, Crystal Lagoons, dice que ofrece un estilo de vida de playa idílica en cualquier parte del mundo. ¿Qué falta nos hace un estilo de playa idílica en Córdoba? Pero la pregunta, no sé, me surge a mí, si Córdoba no tiene que tener playa, ¿por qué va a tener playa? Si por la naturaleza, por su estructura, por lo que sea, no tiene playa, ¿por qué hay que tenerla? Hay una reivindicación muy divertida al hilo de esta información, que es la del barrio vallecano de Madrid, Vallecas, el barrio del Rayo Vallecano. Pues Vallecas lleva mucho tiempo reivindicando Puerto de Mar y, de hecho, todos los años Vallecas organiza una manifestación festiva, reivindicativa, alternativa, que es una fiesta del agua, ¿no? Son piratas, van en barco, circulando por el barrio, reivindicando Vallecas, Puerto de Mar. Vallecas está a 300 y pico kilómetros de Puerto de Mar, ¿no? Es una reivindicación divertida. Pero aquí no, aquí desgraciadamente ni es una reivindicación ni es divertido, es un proyecto empresarial que bueno, pues que más vale que esos fondos económicos se empleasen en actividades. Que prevalece más el turismo que cuidar de la naturaleza, ¿no? Ya no es ni siquiera el turismo. No. Obviamente detrás de estas cosas muchas veces lo que hay son intereses especulativos. Claro. Daos cuenta que muchas veces las empresas hacen anuncios de este tipo para provocar una subida en bolsa de sus acciones. Esto es un disparate, pero cuando Repsol dice que ha encontrado un magnífico yacimiento con montones de barriles de petróleo en no sé dónde, sus acciones suben en bolsa. Entonces, claro, porque el inversor dice, uy, pues mira, aquí hay una buena inversión, ¿no? Entonces, muchas veces estos anuncios tienen un afán meramente especulativo. Nosotros no sabemos todavía qué afán tiene esta propuesta, ¿no? Pero decimos, ojo, estemos alerta, estemos atentas, y en su caso, si hay que movilizarse pidiendo, exigiendo, reclamando una ciudad sostenible, no queremos un estilo de vida de playa idílico, palabras literales del promotor, no queremos eso en Córdoba, queremos una ciudad sostenible. Y lo que tú decías también nos tiene que hacer pensar, ¿no? Un sitio donde hay una cantidad de agua enorme, que por la temperatura de la ciudad eso va a evaporarse rápidamente, ¿no? Claro, es que no hay agua para estas cosas. No hay. Esta no es una iniciativa. Esta empresa tiene proyectos similares en otras partes del mundo. En Guadalajara hay una información reciente. Sí, también, tú, también. Una zona quejada por la sequía, también hay una amenaza de playa artificial. Sí. Pero es que desde hace más grande que esta. No recuerdo la cifra, pero que son mayores que las que tú ahora has indicado, ¿eh? Sí. Pero fijaros hasta qué punto llega la desmesura, que en Berlín, que hombre, se supone que estamos en una latitud donde la temperatura tanto en verano como en invierno es baja, ¿no? Pues en Berlín hay una playa artificial en una antigua fábrica que tiene, en un hangar que tiene 107 metros de altura. Fijaros lo que habrá que gastar en aire para calentar eso, ¿no? Pues una playa artificial en Berlín. Pero es que en Madrid se puede esquiar en pleno verano, en las pistas artificiales que hay en un complejo comercial, que ahora no recuerdo el nombre. Yo he estado allí, fui a verlo porque no me podía creer que existiera una cosa así, ¿no? Y estuve viendo el complejo y efectivamente hay una pista de esquí y en verano puedes estar allí con tus guantes de lana y tu gorro de lana esquiando cuando afuera hay una temperatura de, pues puede ser 30 y tantos grados, ¿no? Entonces esto es una locura, tenemos que acompasar nuestra forma de vida a los recursos que el planeta nos puede dar. No puede ser que consumamos como estamos consumiendo, mucho más allá de lo que el planeta puede dar. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Se nos va el tiempo volando, ¿eh? Sí. Contigo se van los minutos, sí. Que se las pelan. Pues nada, oye, Guillermo, que nos veremos el próximo sábado. Muy bien, sí, el día comentaremos 9, sí. Más cositas. Sí, estaremos por aquí montando el escenario, la barra y tal, del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el día 9. Uh-huh. Tú tendrás en la radio, ya sé que vas a tener aquí, ¿sí?, a unos compañeros, unas compañeras hablando del tema. Y yo estaré por aquí y estaremos montando por la escenarios. Calle, y estaremos por la calle mirando también, y hablando con vosotros. ¿Vale? Ya, pues nada, el sábado 9. Guillermo, un abrazo grande, venga, amigo. Vosotras, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.